En el caso de Faraón, del mismo modo, nada tiene que ver con su destino eterno. Dios sabía de antemano el corazón malvado y obstinado de este tirano, y para eso Dios lo levantó en este momento. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 9:16. Dios usó el corazón terco y orgulloso de Faraón para juzgar completamente todos los dioses de Egipto y en el proceso la entrega de su pueblo de esa tierra pagana. Dios no indujo a Faraón al pecado, sino que dispuso las circunstancias y eventos para poner a este hombre en particular, quien Dios conocía sus caprichos malvados y sus impulsos en cada detalle, en autoridad en ese momento particular, con el fin de usar su maldad para cumplir su voluntad. Afirmamos como bíblico y razonable la habilidad de Dios y su soberano derecho de organizar las circunstancias y la posición de los actores, quienes él conoció de antemano, para que su voluntad se efectúe en los asuntos humanos y hacerlo sin violar su voluntad o animar, y mucho menos ser de apoyo a sus crímenes. Que Dios ponga a Faraón en el lugar y tiempo correcto para encajar en sus planes para Israel y Egipto no tiene nada que ver con ninguno de los elementos del tulip que afectan la salvación personal, ni tampoco Dios causó las acciones de Faraón. Él simplemente permitió que el mal de Faraón siguiera su curso. Incluso reforzó la intención del mal de Faraón en la medida en que cumplió el propósito de Dios. Solamente hay una explicación bíblica de Dios tomando a algunos para el cielo y enviando a otros al infierno. La salvación es una oferta genuina y Dios, en su preconocimiento omnisciente, sabe cómo responderá cada persona. La única razón convincente que es coherente con el carácter de Dios es la elección y predestinación de los redimidos a ciertas bendiciones en el omnisciente preconocimiento de Dios de que creerían. En cuanto a este pasaje entero con Esaú, Jacob y Faraón, Ironside escribió: no se trata aquí de la predestinación al cielo o reprobación al infierno. No se nos dice aquí, ni en ningún otro lugar, que antes de que nacen los niños, el propósito de Dios es enviar a uno al cielo y a otro al infierno. El pasaje tiene que ver enteramente con privilegio aquí en la tierra. El apóstol Pablo concluye esta sección declarando: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira, como Faraón, preparados para la destrucción. Romanos 9:22. Aunque Dios, sufriendo a esos vasos de ira, Él no los causa ser o hacer el mal. Más bien, a veces, sus propósitos es utilizar a aquellos cuyos corazones son malvados y soporta su oposición y maldad en la medida que cumplan su voluntad. De esa manera, Dios es capaz de usar la ira del hombre para alabarle. Salmo 76:10.